Hola mundo. Hola muchachada, muchachado, bienvenidos todos a Plástico Elástico, al programa 3824, en el que un día más hacemos lo de siempre, dignificar la música y que tú te lo pases de maravilla escuchando bonitas canciones, melodías inolvidables de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita, contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar con todos vosotros y empezamos con una tremenda canción y además una gran novedad, lo nuevo de Lolas, la banda de Tim Boykin, desde Alabama, Lolas. Bueno, pues ahí estaban los Lolas con su nueva canción, esta auténtica maravilla, Luis Michel, la banda, el trío que desde Birmingham, desde Alabama, dirige el señor Tim Boykin, una banda veteranísima, llevan 22 años, desde el 98 funcionando, y nos han entregado discos, versiones, canciones, temas propios, maravillas, auténticas maravillas, siempre con mucha guitarra, mucha melodía, un gran power pop. Los tres cantan, bajo, batería y guitarra, Tim Boykin en la guitarra y las voces principales, Jeff Waits en el bajo y en los coritos, y Sid Reeves en la batería y en los coros. Esa es la formación actual. Lolas suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos a ir rápidamente con el disco de The Breakup Society, otra tremenda banda, un grupazo que viene de Phoenix, de Arizona, y que tiene su último trabajo, Before the Intervention Ruined Everything, antes de que la intervención arruinara todo, con grandes canciones de ese toque entre garaje y power pop tan propio de los Breakup Society. Aquí están estos chicos, este quinteto de Breakup Society, con la canción Her Alpha Male. Her Alpha Male, he just stood her up again. Yeah, that's the trouble with Alpha Men. Ah, but she don't care. She knows the type. Un puntito Smithereens, un puntito Hoodoogurus, un puntito esas buenas bandas que mezclan el garaje y el power pop. The Breakup Society, el disco lo sacaron pues prácticamente en abril, con todo el rollo de la pandemia pues se nos había descolocado un poco, y ahora ya que estamos un poquito todos más atentos a lo que pasa por el mundo, pues aquí lo tenemos. Before the Intervention Ruined Everything, autoeditado por la banda de Phoenix, Arizona, The Breakup Society, la canción que acaba de sonar, Head Alpha Male. Tremazo, auténtico temazo, que suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos hasta Australia, porque allí en Melbourne hay una banda que se llaman Rolling Blackouts Coastal Fever, que tienen un toquecillo indie pop, surf punk, en fin, hacen una mezcla muy playera, soleada, colorida, radiante, y mezclan un poquito de todo, desde power pop a punk a indie, en fin. Hemos escuchado ya un par de canciones del disco, del nuevo disco, que se titula See the Ways to New Italy, y que ha publicado Sub Pop. Y bueno, pues ya está el disco en la calle, ya lo tenemos totalmente a nuestra disposición, y aquí está esta canción, Not Tonight. Ellos son Rolling Blackouts, Coastal Fever. Footfalls in the hall, Mother Mary. ship sinks, I put the iceberg in my tall drink. Waiting at the door like a lone pine, talking about the war at the hotel. Stand on ceremony while the ship sinks, I put the iceberg in my tall drink. Waiting at the door like a lone pine, talking about the war through the night. Seems like it. Pues ahí estaba ese sonido refrescante, original de los Rolling Blackouts Coastal Fever desde Melbourne, desde Australia. Un disco publicado por Sub Pop, un álbum titulado See the Ways to New Italy, y la canción que acaba de sonar, este Not Tonight. Esta noche, ni hablar. Esto suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real. También estamos en Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM. También sonamos en Valencia, en Sot de Cher, a través de Radio Vacío. Y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Buenas emisoras, con buenas programaciones, y en todas ellas suena Plástico Elástico. Sigamos con otro australiano, no nos vamos a ir muy lejos, porque este viene también desde Australia. Se llama D.C. Carwell y acaba de sacar un disco requete bonito, muy melódico, lleno de buenas canciones, que se titula Crystal Set. Lo ha publicado el sello Madcar Records, un sello australiano independiente, y aquí está la canción que lo abre, Friendly Fire, Fuego Amigo, D.C. Carwell. No one is to blame, but I can sense that I'm going to get burned by a friendly fire. It's always been the same, and innocence is no defense, but you'll get burned. Right here, right now, you're just buen músico australiano Dizzy Carwell con esta canción Friendly Fire, ese fuego amigo, con la que abre su nueva entrega, su nuevo disco titulado Crystal Set. Un disco francamente bonito, original, power pop, con toques de Beatles, de Lennon, de pop barroco en ocasiones. En fin, es un disco que hoy os hemos presentado y que vamos a estar escuchando aquí a lo largo de los próximos días. Dizzy Carwell toca prácticamente todo, la guitarra, el bajo, la batería, los teclados, algo de percusión, y luego, bueno, pues ha buscado algún amigo, pariente, Samuel Carwell, que le toca también algunas cositas. Y entre los dos se lo han guisado y se lo han hecho todo este bonito disco que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com. También tenemos otra nueva emisora digital musical en la que también suena Plástico Elástico, que es El Rock es mi rollo. Y luego estamos en un par de emisoras digamos locales asturianas estupendas, como son Radio Pra.Nava y Radio El Séptimo Cuervo. Y finalmente estamos en pasiondeportivaradio.com, otra buena emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y además con buena música. Y ahí en todas ellas suena en muy buena compañía Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con The Sunshines, esta banda británica que tiene nuevo disco, acaba de sacarlo. El álbum se titula The Sands of Time y, como siempre, recurren al pop, a la música jungle, sonido de guitarras tintineantes y, sobre todo, también un toquecillo original. The Sunshines, Emily Lane. Yeah. Ahí estaban los Sunshines, esta banda que está liderada, vamos, es una banda de un tipo solo, liderada y ejecutada por un músico británico que se llama Aaron y que toca las guitarras, canta, compone, bajo y batería, percusiones, teclados, hace todo. Tiene un toque entre power pop, psicodelia, jungle, muy interesante, y este nuevo disco que se titula Sands, The Sands of Time, llega después de 5 años sin saber nada de The Sunshines, una banda muy interesante, pero de la que hacía tiempo que no sabíamos nada. Había sacado muchas cosas últimamente, desde 2002, yo creo, hasta el 2015 sacó muchas cosas entre singles, versiones y tal, pero de pronto en el 2015 paró, yo creo que sacó un single nada más, y hasta entonces, hasta ahora, 5 años, hasta que ha entregado este nuevo álbum con canciones tan preciosas como este Emily Lane, que acaba de sonar aquí en plástico.es. Sigamos con Jerry Lehan. Jerry Lehan es un tipo que viene desde Boston, Massachusetts, la tierra en la que domina el panorama musical, un sello favorito del programa que es Rumbar Records. Bueno, pues tiene preparadito un EP que va a sacar Jerry Lehan, que se va a titular como él, con su nombre, y que sale el 4 de julio. Y ya tenemos un avance. Kiss My Tattoo. We'll be right back. un disco que ha rodeado el coronavirus, pues en todos los planes que tenía el señor Jordi Lajan para la grabación, para la publicación, para canciones nuevas, para giras, en fin, un desastre. Pero bueno, tiene aquí este EP con sonido garajero, 5 canciones, que se publica el día 4 de julio, día de fiesta ahí en Estados Unidos, a través de Rumbar Records. Kiss My Tattoo, la canción que tenemos de adelanto de este disco, Jerry Lahane, de Jerry Lahane, por supuesto, que suena aquí en plasticolastico.es. Sigamos con un poquito de violencia musical divertida, estupenda. Aquí hay una banda de punk rock formada en el año 95 en Oakland, California, que han estado activos hasta el año 2002, luego lo dejaron y desde el 2007 están otra vez en forma. Y el pasado año sacaron esta canción que nos ha recordado Juan de los Beat Off y que nos parece una auténtica maravilla. State of Grace es la canción y ellos son American Steel. Pues ahí estaban los melódicos y potentes y contundentes American Steel, con este State of Grace, Estado de Gracia. La verdad es que es un cancionón como la copa de un pino. Vaya, vaya melodía, vaya estribillo que tiene, vaya guitarras. American Steel suena aquí en plásticoelástico.es. Estos que vienen a continuación llegan desde España, es producto nacional. Es una banda que viene desde Madrid y que acaban de sacar un single titulado El Drama. Ellos se llaman Bomb Motion Club y este es su nuevo single. Ahí estaban los Boom Motion Club, esta banda madrileña de la que sabíamos muy poquito hasta hace poco, porque llevaban prácticamente un año sin sacar nada, más de un año, desde febrero del 2019 que sacaron un EP que sonó aquí, un EP titulado Delta. No habían vuelto a aparecer por Plástico Elástico. Lo hacen con esta grandísima canción, El Drama, que nos encanta, nos parece buenísima. El Drama, Boom Motion Club de Madrid. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y esta se llama Juniper. Ya hemos escuchado algo de ella. Es una jovencita, muy muy muy jovencita, que es la hija de Michael Shelley, el gran Michael Shelley, que ha sacado un disco muy bonito. Ahí estrenamos una canción. Bueno, pues ya está aquí el álbum completo. Se titula como ella, Juniper. y hoy ponemos una canción pues un poquito saltarina, pop y casi casi televisiva. Kids on my corner, Juniper. The kids on my corner started band. The buns they made from a lemonade stand. They spent all day in their garage. Had to ask mom to move to Dodge. For the guitar has a broken string. And they're looking for a girl who loves to sing. On the corner where the music is coming from. Sure, hope that's all gets better by the night of the prom. The other kids in the neighborhood spit and say that band's no good. Their hearts don't open to the makeshift sound. Yet they're always right. Around. The other kids in the cul-de-sac wouldn't like the Beatles if they came back. But when the cops say turn it down, all the kids shouted leave our band alone. The kids on my corner wrote a song. It's not that good, but it's not that long. Pretty soon they'll write some more. Sometimes I still forget to close the door. Or do the chores, take out the trash. I love to listen to that drummer bash. Even wrote them a song. This one, now it looks like I'm joining the band. The other kids in the neighborhood spit and say that band's no good. Their hearts don't open to the makeshift sound. Yet they're always riding their bikes around. The other kids in the cul-de-sac wouldn't like the Beatles if they came back. When the cops drive by and frown, all the kids shouted, leave our band alone. Ahí estaba esta casi niña, Juniper, con este Kids on my Corner, canción pop a raudales, y está incluida dentro de un disco en el que está Marshall Crimson, Ira Kaplan, yo la tengo, Mark Spencer de Sunball, Greg Thompson de los Straitjackets, en fin, un montón de gente, Chris Geddes de los Belle and Sebastian, Jay González de los Drive-By Truckers, Steve Goulden de los Mekons, Dennis Dicken también de los Smithereens, bueno, un montón de gente que han colaborado componiendo, haciendo voces, tocando sus instrumentos para que este disco de la hija de Michael Shelley salga adelante, y es un disco bien bonito, divertidísimo. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos son también británicos, ellos se llaman It's Karma, It's Cool, y tienen un disco que han publicado a través de Cool Cat Music, otro de nuestros sellos favoritos, que se titula Wake Up in Hollywood, y esta es la canción precisamente que da título al álbum. Wake Up in Hollywood. Despiértate, levántate en Hollywood. It's Karma, It's Cool. Small town, I woke up in Hollywood, beside you, I woke up. Qué bonita canción, que un toque de XTC, power pop con toques británicos, indie rock, en fin, una mezcla muy particular la que hace esta buena banda, It's Karma, It's Cool, que si antes nos gustaban, este disco son realmente extraordinarios, están realmente fantásticos, un nivel tope. Wake Up in Hollywood es el título del álbum y también de esta canción que ha publicado Cool Cat Music, uno de nuestros sellos, ya digo, de cabecera, nuestros discos favoritos. Vamos con otra banda británica, esta vez lo ha publicado el disco Futureman Records, otro gran sello de pop, que además este disco saldrá el próximo 19 de este mes de junio. Se va a titular Golden Sunshine y ellos son los Vapor Trails. Aquí están con esta preciosidad de canción, The One That Got Away, The Vapor Trails. Distant sun, I had a dream I was someone. Then I awoke to coffee smells, to uncooked living and wishing wells. I dig my heels and gave a sigh. I'm the one that got away. Abomination, the easy kind. A human touch, I'm way too shy. I miss my boat, but it's no deal. Live my life by the way she feels. I take my time to chase the prize. I'm the one that got away. De canción, también con toquecillos XTC, como habrás visto, la sombra de XTC al final se ha hecho muy, pero que muy alargada. Ahí estaban The Vapor Trails con este The One That Got Away de su álbum que sale el 19 de junio, de este mes de junio, Golden Sunshine, a través de Futureman Records, y que ya suena aquí en Plástico Elástico.es. Sigamos con Andrew Taylor. Ellos vienen de Aberdeen, los Vapor Trails, con ese puntito power pop jungle. Bueno, pues Andrew Taylor es un músico escocés maravilloso. Él viene de Edimburgo, si no recuerdo mal, no puede parar, y durante el tiempo que está confinado se le ha ocurrido al hombre ir haciendo canciones, y madre mía, las hizo unas con, como Dropkick, y estas como Andrew Taylor and the Harmonizers, y en la que cuenta con su hermano de, y compañero de Dropkick, Alistair Taylor, con Ian Sloan de los Wynton Marshalls y con Ian Greer de Dropkick. Con ellos han hecho un discazo titulado Lockdown Sessions May 2020 y de ahí sacamos esta fantástica canción, un cancionón, When I Don't Understand, cuando yo no entiendo. Andrew Taylor. Off in my mind, it's already enough. I can't decide, but should I know better or have another try? And none of this done. There's a chill in the air around your face, like the winter set in. I changed this place, but should I know better or have another try? And I don't understand. Andrew Taylor, que es un tipo con un talento que no sé cómo cabe en Escocia, porque Escocia tampoco está grande. Bueno, pues aquí le tenías con esta canción, When I Don't Understand, incluida dentro de su nuevo disco, Lockdown Sessions May 2020. Y uno puede decir, pero madre mía, lo que ha dado de sí el confinamiento. Ya, ya. Andrew Taylor and the Harmonizers ya publicó otra maravilla de disco. Vamos a ir pinchando, yo creo que de los dos, del primer Lockdown Sessions April 2020 y de este Lockdown Sessions May 2020. Los dos discos son dos auténticas maravillas. Ya digo que cuenta con la ayuda de su hermano, Alistair Taylor, que pone guitarra y voces. Él canta, toca la guitarra y pone las baterías. Ian Greer toca el bajo y los teclados. Y Ian Sloan el pedal steel y las guitarras. El disco ha sido grabado cada uno en su casa. y Dios en la de todos, y desde luego allí ha estado bastante presente, porque anda que para sacar adelante este disco cada uno a su aire hablando tal, y como son los escoceses hablando además, en fin, una maravilla. Esta canción es una preciosidad, tiene guitarras, tiene melodía, tiene fan club. De hecho, no sé cuándo la gente babea con los Teenage Fan Club, que está muy bien babear con los Teenage Fan Club, pero no estaría mal babear también un poquito con Dropkick y con Andrew Taylor. Yo lo recomiendo. Andrew Taylor y su banda Dropkick han sonado todos y cada uno de los discos que han publicado prácticamente desde el principio. Los descubrimos muy, muy, muy, muy al principio y han ido sonando aquí en Plástico Elástico prácticamente de continuo. En fin, plásticoelástico.es, prácticamente también nos vamos a despedir, porque hasta aquí va a llegar este programa 3824 de Plástico Elástico. Recuerdo que tenéis que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escuchar el programa, porque sin vosotros no somos nada. En fin, recuerda, plásticoelástico.es. Te dejo con un disco, bueno, una canción que es un adelanto de lo que va a salir más adelante como álbum, todavía no tiene fecha ni nada. Es un disco, la canción es muy bonita, es de The Yearning, y la canción se titula Only When I Dancing. Es la banda The Yearning, la banda de Joey Moore, que ahora cuenta con una nueva cantante. La voz principal es de Lucy Ashbourne, que ha relevado a Maddie Duby, que ha sido, bueno, pues la voz cantante de The Yearning durante 7 años y que ahora emprende su marcha en solitario. Así que con The Yearning y la canción Only When I Dancing, que tiene un saborcito bastante nostálgico, setentero, en fin, muy bonito, te dejo. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, y hasta el próximo. It's like you're haunting me, like a shadow I can shake. You're not here, but it's still daunting me. There's only so much I can take. 'Cause you're there in every scene in my head since I was 17. So how can I forget you when I see your face everywhere? the world that we've been through. It's only when I'm dancing.